Dime si me acepto una invitación, fumando unos pititos voy a raptarte. Ese culito tuyo es mi adicción, solo dame la verde pa' devorarte. Chancali, se puso a más mami, su prenda exclusiva de Chanel, Dolce y Armani. Ahora está de Chancali, se puso a más mami, ahora está exclusiva, más fina, ella está pa' mí. Basta rescatarte pa' llegarte a amarte, quizás si me desea llegar a amarte, seguro si me te gustan más que antes. Como un kilo yo quiero quitarte. Foto por Venecia que el estilo le demos, que las estrellas como que la andamos. Que vean como en el fe nos vemos. Si aparece tu ex lo levantamos. Ella quiere maldad, sabe de lo que hablo. Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo. Ojitos verdes como los finos que prendo, y el pelito negro como la Glock que cargo. En la fina exclusiva como el meche que tengo, y sabes que soy su bandido de alto rango. Me dejaste loco, quiero que sea y mi loe. Estáis buscando que yo a ti te roe.